Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1981, un grupo famoso por éxitos como Shining Star, September, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, Sing a Song, Fantasy, su versión de Got to Get You Into My Life, original de los Beatles. Me refiero a Earth, Wind and Fire, con una canción de su disco Race del 81. Creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard este tema. Let's groove. Nos vamos ahora con Will Smith y el que es tal vez el éxito más importante de su carrera musical. Una canción de su disco Big Willie Style de 1997. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. E incluye un sample de un clásico de Sister Sledge de He's the Greatest Dancer. Esto se llama así, Getting Jiggy With It. Bring it. Gloria Gaynor, una de las grandes reinas del disco, nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus primeros éxitos, un éxito de 1974, que de hecho es una versión de un clásico que originalmente fue grabado por los Jackson 5 en 1971. Never Can Say Goodbye. Vamos ahora a continuar con un poquito de rap, un poco de hip hop. El turno es para Eminem y una canción de una película que él protagonizó, la película 8 Mile del año 2002. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original y dice así, esto se llama Lose Yourself. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Luis Miguel de 1989, Un Hombre Busca a una Mujer. Nos vamos ahora con Sugar Ray y un éxito de su disco 1459, que creo que fue el segundo álbum de la banda, lanzado en 1999. Este disco tuvo dos canciones muy famosas, Someday y esta que dice así. Esto se llama Every Morning. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sugar Ray con Someday. Vamos ahora a recordar a una leyenda que nace un día como en 1931 y uno de mis músicos favoritos, el creador de uno de mis géneros musicales favoritos, el creador de la bossa nova, una leyenda de la música brasilera y mundial, gran guitarrista y cantante, y el hombre que con su guitarra se inventó ese sonido que sedujo al mundo entero. Me refiero a João Gilberto. Él nació un día como hoy en 1931, falleció en el 2019 y el disco más importante de su carrera es uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Un álbum que él hizo junto a Stan Getz, gran saxofonista de jazz, y junto al gran compositor de la bossa nova por excelencia, Antônio Carlos Jobim. El disco Getz Gilberto, que salió en 1964 y ganó el Grammy al álbum del año, uno de tan solo dos discos de jazz que han logrado esta distinción. En ese disco también participó, de una forma, digamos que no planeada, la que en ese momento era su esposa y que gracias a ese trabajo se terminó convirtiendo en la cantante más importante de la bossa nova, la más famosa a nivel mundial, y era una mujer que antes de eso no era una cantante profesional. Me refiero a Astrud Gilberto, que ya falleció hace relativamente poco también. Y entonces vamos a recordar uno de los clásicos de ese trabajo, una de las canciones emblemáticas de la bossa nova. Ahí estuvo la grabación definitiva de La Chica de Ipanema, pero me voy por esta, un clásico de Antônio Carlos Jobim, que es un homenaje a uno de los grandes monumentos de Brasil, una de las nuevas maravillas del mundo, y es el Cristo Redentor en Río de Janeiro, esa maravillosa estatua que se conoce así. La canción tiene el nombre informal de la estatua. Aquí está Corcovado. Quiet nights of quiet stars. Time will take it slow. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de John Legend, el tema Ordinary People del año 2004 del disco Get Lifted. Vamos ahora con más música y el turno es para un hombre que falleció un día como hoy en el año 2004, una leyenda de la música estadounidense, y es un grande que se atrevió a mezclar jazz, soul, gospel, country, el maravilloso Ray Charles. Sobre su vida se hizo una película por la que Jamie Foxx se ganó el Oscar al mejor actor, la película Ray, y vamos a recordar uno de los últimos éxitos que él tuvo en listas. En 1989, él participó como invitado especial en el disco Back on the Block del gran productor, el maestro Quincy Jones, que en paz descanse también. Este disco ganó el Grammy al álbum del año, y junto a Chaka Khan, en ese trabajo, Ray Charles cantó este tema original de The Brothers Johnson. Aquí está I'll Be Good to You. Barry White nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con la versión completa sin editar de uno de sus temas más famosos. Una canción que él hizo en 1975, si no estoy mal. Y como se habrán dado cuenta, pues es un poquito de despecho esa canción, porque al comienzo, no sé si notaron, pero él estaba hablando sobre que lo habían dejado plantado esperando en una discoteca y llevaba 4 horas ahí desesperado hablando solo. Así que decidió entrar a la discoteca y olvidarse un poco de sus penas. El clásico Let the Music Play. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los Black Eyed Peas, de su disco Monkey Business del 2005, la canción Don't Funk With My Heart. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.